vamos a hablar en estos últimos minutitos. Uh-huh. Estamos en el aire, ¿no? Sí, estamos al aire, te escucho. Sí. Vamos a hablar en estos últimos minutitos de esta primera hora, Oscar, de un tema. A mí me gusta mucho la escultura, en realidad. Es una manifestación del arte que me convoca, y me convoca bastante. Y bueno, para hablar de esta expresión del arte y de un escultor en particular, se me ocurrió, bueno, primero tratar de compartir con todos qué son las artes plásticas, claro, en realidad, claro, y algunas pequeñísimas características de ellas, ¿no? Cuando el ser humano crea, las creaciones del ser humano pueden plasmarse en muy distintos soportes, Oscar. Uh-huh, sí, ¿sí? Claro. Y cuando hablamos de artes plásticas en particular, nos referimos a las técnicas para elaborar alguna obra de arte en las cuales se utilizan materiales y elementos que pueden ser moldeados, modificados, ajá, o transformados por el artista. Sí. ¿Sí? La escultura es el arte del modelado, casualmente, el, claro, arte del tallado de diversos materiales, como puede ser la piedra, la madera, el barro, ¿sí? Las obras son piezas tridimensionales, esto es lo que caracteriza a la escultura, ¿no? Claro, claro. Dedicado a todo tipo de figuras que uno puede imaginar. Dentro de esta expresión de arte plástico que es la escultura, yo elegí hablar de un escultor francés que está considerado como el padre de la escultura, sí, moderna, sí, realmente, porque la importancia de este escultor se debe a la ruptura que hizo en su momento con el canon, con los códigos académicos que imperaban en el siglo XIX en su país, Francia. Vivió entre 1840, mediados del siglo XIX, hasta 1917. ¿De quién hablo? Es el escultor más famoso de Francia, Oscar, uh-huh, y se llamó Auguste Rodin. Auguste Rodin. Sí. Yo tuve la dicha realmente de estar en cuando visité París, de estar en el Museo Rodin, que fue la casa de él, en realidad. Una visita inolvidable, un espacio para recordar siempre, en realidad, al menos para mí. Te decía que fue el escultor más famoso de Francia y considerado el padre de la escultura moderna. Con él se acabó eso de buscar la mímesis, ¿no? Que la escultura fuera una reproducción exacta, mimética del modelo. Se acabó esto y creó un nuevo concepto escultórico, ajá, tanto en lo referente al monumento, que hay monumentos hechos por él, y la escultura pública, ¿no? Claro, claro. Fue criticado en su época por lo inacabado de muchas de sus obras, Oscar, porque estaban inacabadas. Igual esta palabra habría que ponerla entre comillas, ¿cierto? Pero porque se trataba de un modelado espontáneo y expresivo. Utilizó diferentes materiales para sus esculturas también, ¿no? Su formación fue neoclásica. Bebió de artistas enormes como Donatello, Miguel Ángel incluso, ¿no? Pero tenía él tuvo un espíritu propio, experimentador y muy audaz. Si bien bebió de aquellos grandes sus obras y sus técnicas, ¿no? En el que podríamos destacar una innovación radical, Oscar, ¿no? Por lo que siempre vivió envuelto en enormes polémicas, como siempre aquellos que son innovadores, creadores, que comienzan una etapa nueva, que comienzan un estilo nuevo, bueno, son víctimas, entre comillas, desde luego, de enormes polémicas en torno, sí, a su, claro, obra, claro, o a algunas de sus obras. Claro. Su obra abarca toda la gama de las posibilidades plásticas, Oscar, uh-huh. desde lo espontáneo, como te decía hace un instante, al patetismo heroico. Hay obras que yo puse en lo que te envié como material, puse algunas de las obras más conocidas de él, que de verdad impactan a los sentidos de una manera notoria, ¿no? Uh-huh. Lo que quedó muy claro es que para él como escultor, el artista no debía ser un esclavo del modelo. Y acá es una de sus prácticas más novedosas o audaces, en todo caso, o distintas de lo que era la escultura en su país hasta su época, ¿no? El artista, el escultor, no debía ser un esclavo del modelo. En claro. el estudio taller que tenía, llamaba muy, muy profundamente la atención ver a modelos desnudos, sin posar, yendo y viniendo por su taller. Claro. ¿No? Y en cambio, al revés de la escena clásica, bien digo la palabra, de el modelo o la modelo desnuda, sin ropas, en una determinada posición, y el escultor tratando de plasmar eso con sus manos en algún material moldeable, ¿no? Uh-huh. Sí, sí. Bueno, él no hacía esto. Rodin los observaba en su libertad de movimientos, no posaban estáticamente para él, y los plasmaba en su totalidad. Algo muy curioso, Oscar, muy, muy curioso. Quizás por eso la obra es una obra tan poco rígida, ¿no? Y uno lo puede ver en sus obras, en sus esculturas. No son rígidas sus esculturas, y son muy vivas y están muy llenas de matices, Oscar, ¿no? Sí. Bueno, uno puede decir que su trabajo, su producto artístico ha sido rebelde, es uh-huh. joven, es novedoso, es irreverente. Si hay algo que todos, todísimos conocemos, es el pensador de Rodin. Sí. Bueno, ha sido infinitas veces reproducido en el mundo entero, y otra de sus obras que es archi conocida es El beso. También está publicada, sí. Ahí también te lo puse. Ver al pensador en vivo y en directo, te juro que a mí me emocionó y me conmovió de una manera que no voy a olvidarlo. Porque esto de haber oído hablar del pensador a lo largo de toda la vida y tenerlo ahí delante de mis ojos, en esa posición tan extraña y tan francamente incómoda en la cual está sentado, fue muy fuerte. Claro, claro. Bueno, hasta acá. Rodin es alguien que da para una segunda parte. Sí. Lo trataremos prontamente, digamos. Así es. Perfecto. Llegamos a la primera hora. Dale. No se vayan, que tenemos una hora más, poco menos. Sí. Y volvemos. Más vale. Dale, acá estamos.